Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como cada semana me da mucho gusto saludarte en este nuevo día. Y les comparto que nuevamente se ha desprendido un gran iceberg de casi 6.000 kilómetros cuadrados de la plataforma Larsen C en la Antártida y que podría crear uno de los icebergs de mayores dimensiones jamás conocidos en las últimas décadas. Puede mantenerse en una pieza, aunque es posible que se rompa en fragmentos, declaró el profesor Adrián Luckman, investigador líder de este grupo. Les comparto que a pesar de los mitos y las especulaciones sobre Terra Australis, más conocida como la Tierra Desconocida del Sur, que se remonta a la antigüedad, la Antártida fue la última región de la Tierra en ser descubierta o colonizada por los humanos, siendo avistada por primera vez en 1820 por el explorador ruso Fabian Gottlieb. El continente ha permanecido abandonado casi todo el siglo XIX debido a su ambiente hostil, a la poca accesibilidad de los recursos y al aislamiento. Es importante estar conscientes que estos sucesos estarán sucediendo lamentablemente debido al calentamiento global, según comentaron los investigadores. Precisamente ellos ya habían predicho el rompimiento de este gran iceberg desde el año 2014. Y bien, ¿qué les parece si para comenzar los dejo con esto de Son by Four con A Puro Dolor y regreso? Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. El premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, quien se encuentra en estado crítico de salud, desea morir fuera de China en una nación libre, revelaron amigos cercanos. El disidente fue puesto en libertad condicional el 26 de junio tras ser diagnosticado con un cáncer terminal a fines de mayo. Su esposa, Liu Xia, quien ha vivido bajo arresto domiciliario desde octubre de 2010, un año después de que su marido fue encarcelado, fue autorizada para salir de su hogar y visitar al activista chino en el hospital. De acuerdo con la valoración médica, el premio Nobel estaría imposibilitado de viajar al extranjero. Sin embargo, el médico estadounidense Joseph Herman y el alemán Markus Böckler afirmaron que no existe impedimento alguno para que Liu viaje al extranjero para recibir tratamiento médico. Liu Xiaobo fue encarcelado y condenado a 11 años de prisión en 2009 por incitar a la subversión del poder del Estado, después de difundir su manifiesto Carta 08, en el que pidió amplias reformas políticas en China y el respeto de los derechos humanos. Un año más tarde, el activista chino recibió el Premio Nobel de la Paz y se convirtió en la tercera persona del mundo que es galardonado con la presea mientras que está encarcelado por su propio gobierno. Internacional. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que vigila la guerra en Siria, confirmó la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico, citando información recibida de militantes del propio grupo en el este de Siria. Si la muerte es cierta, sería uno de los mayores golpes contra el grupo yihadista días después de que finalmente fue expulsado de la ciudad de Mosul por las fuerzas iraquíes. A partir de un modelo numérico termomecánico del manto de hielo y de un modelo regional del clima, expertos del Instituto de Investigación de Efectos Climáticos de Potsdam, en Alemania, la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Geociencias, ambos en España, advierten que el manto de Groenlandia está cada vez más cerca de su deshielo. En su estudio publicado en Nature Communications, advierten que una vez que el proceso de deshielo comienza, pararlo resulta extremadamente difícil. Un grupo de investigadores descubrió una de las galaxias más brillantes que se conocen hasta la fecha. Los especialistas señalaron que la galaxia es 1000 veces más luminosa que la Vía Láctea y con una elevada tasa de formación de estrellas. Y agregaron que es muy lejana y submilimétrica, es decir, que provoca una gran emisión de radiación electromagnética. Además, señalaron que este tipo de galaxias albergan las regiones de formación estelar más potentes que se conocen en el universo y que el siguiente paso será estudiar su riqueza molecular. Investigadores de la Universidad ITMO en San Petersburgo, Rusia, han construido una cámara para registrar hologramas de objetos diminutos como células vivas con una velocidad tan elevada que permite captar cambios con una resolución de milibillonésimas de segundo. En comparación con muchos microscopios convencionales, el dispositivo puede visualizar estructuras biológicas transparentes sin introducir agentes de contraste. Esto ayudará a entender mejor los mecanismos de las enfermedades autoinmunes, oncológicas y neurodegenerativas, así como para supervisar las células durante ciertas intervenciones quirúrgicas. El 12 de julio se conmemoró el 113 aniversario del natalicio del Premio Nobel de Literatura 1971, Pablo Neruda. Aunque ese no era su verdadero nombre, sino Naftalí Ricardo Reyes Vaso Alto, Neruda nació en Parral, Chile, en 1904, pero su infancia y juventud transcurrieron en el poblado de Temuco, donde vivió con su padre José del Carmen Reyes y su madrastra Trinidad Candia Marverde, a quien le dedicara su primer poema. Su obra más famosa, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Cada persona reacciona de manera diferente ante una misma situación. Cuando sufrimos sobre cierta situación, esto puede durar por toda una vida. Hablamos del dolor emocional cuando nos referimos a una profunda tristeza ante la pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Hablamos de sufrimiento cuando dicha tristeza se convierte en una depresión que dura varios años y que generalmente involucra otros sentimientos. Aunque, ¿qué les parece si nos vamos con esta entrevista acerca del dolor y el sufrimiento, que no es lo mismo, y regreso? Día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, gracias por conectarse a esta su estación de radio. Ahora vamos a hablar de un tema que todos hemos tenido y que a veces lo confundimos: dolor contra sufrimiento. ¿Qué es el dolor y qué es el sufrimiento? Para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma, buen día a todos. El dolor y el sufrimiento son parte de la vida, pero en ocasiones sufrimos innecesariamente. Lo contrario del dolor y el sufrimiento es el placer y el gozo, que ese sería el estado ideal de todas las personas. Pero nos volveríamos locas. Andaríamos muy eufóricos todo el tiempo. El dolor emocional es un sentimiento que surge ante determinadas situaciones, cuando somos heridos física o emocionalmente. Se refleja en tristeza, estrés, enojo o frustración. Es una emoción y su duración es relativamente corta y es proporcional al evento que la produjo. Ese es el dolor. Y el sufrimiento va un paso más allá. Es un conjunto de emociones y pensamientos que se entrelazan, adquiriendo mucho más intensidad y duración que el dolor emocional. El sufrimiento puede durar indefinidamente. Aunque la situación que lo provocó ya pasó hace 10 años, el sufrimiento permanece. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo decida quitarlo, cortarlo y ya dejar de sufrir. El dolor emocional es igual a profunda tristeza. El sufrimiento es igual que cuando la tristeza se convierte en depresión. Mencionamos que dura varios años y que generalmente involucra otros sentimientos de enojo, inseguridad, desesperanza, etcétera, etcétera, etcétera. El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, lo ha mencionado Buda. ¿Por qué es opcional? Porque yo elijo sufrir, yo elijo lacerarme, yo elijo victimizarme, yo elijo estar padeciendo constantemente. A ver, dinos qué características tiene el sufrimiento. La persona que sufre se siente amenazada, no acepta el dolor, siempre está en la negación. No debería ser así, ¿por qué me tocó a mí? Yo que no quería, y busca el culpable. Se siente indefenso, no es justo y también es incapaz de hacer frente a la situación. Vive en un estado constante de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le van a hacer? Todavía no suceden las cosas y ella ya las está pensando. Cree que no va a poder soportar el sufrimiento, sin embargo lo soporta bastante bien. Yo no voy a aguantar sufrir tanto, pero sigue sufriendo. Y se siente impotente y manifiesta diferentes emociones como enojo, autocompasión y, lógico, la depresión. Es muy común en las personitas escuchar: estoy depre, tengo depre. Lo dicen hasta como en un tonito de canción. No saben la magnitud de la palabra que están diciendo. Y yo les pregunto: ¿sabes qué es depresión? Pues estoy triste, estoy molesta, estás triste, estás molesta, estás enojada, pero no estás depresiva. Depresiva no te levantas, no te bañas, no comes, no duermes, no nada. ¿Y se están programando para eso? Exactamente, porque lo llaman, lo mencionan, y en sí la palabra depresión quiere decir caída. Entonces están dando paso a una caída, motivando que su cerebro deje de producir serotonina, y entonces sí, ya se van a enfermar de depresión. ¿Por qué sufren las personas entonces? ¿Es cultural esto? Las personas sufren, dijimos que es opcional, porque quieren, es el punto número uno. Sí, pero no sabes, o sea, no sabes que estás sufriendo porque quieres, porque no estás consciente. Hasta que te haces consciente y dices, bueno, pero ¿por qué voy a estar sufriendo por esta situación, no? Entonces ya te haces consciente de eso, ¿no? Pero fíjate, existen distintas razones. Una dice, por un recuerdo no grato de algo que sucedió en el pasado. Un recuerdo no grato, bueno. Un hecho real está sucediendo, algo. Sufre también una persona por una pérdida de un ser querido, alguna mascota o alguna enfermedad que se le ha declarado. También pueden sufrir por un hecho imaginario. Y casi siempre esos son los que más suceden, ¿no? La persona imagina que algo malo le va a pasar. O que algo malo le va a pasar a su ser querido. Y lo visualizan tan claramente que lo da por hecho. Y está sufriendo antes de que suceda. Y esta es increíble, pero sucede. Las personas sufren porque los demás sufren. ¿Cómo están sufriendo? Pobrecito, sufre y ha tenido una vida tan triste. Y al mismo tiempo que estás mencionando a la persona que sufre o que ve sufrir, ella está sufriendo también. ¿Crees que sea posible que con sufrimiento ayude a la otra persona a superar su sufrimiento? Y no es ese el camino. La solución, exactamente. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento. Todos vivimos situaciones dolorosas y cada persona reacciona de manera diferente ante la misma situación. Mientras una persona se desmorona ante el dolor que está viviendo, otra puede encararlo de una manera distinta y salir fortalecida y aún más madura. La intensidad y duración del dolor que sentimos depende de la personalidad de cada uno de nosotros, de la fortaleza afectiva, del estado físico y emocional de ese momento, de las experiencias vividas en el pasado, principalmente en la niñez, de nuestras creencias sobre nosotros y los demás. Aquí refiere lo que tú mencionabas sobre la cultura. Si esto es cultural, pues sí, depende mucho de las creencias que tenemos con base en el lugar en donde nos desenvolvemos. También tiene que ver el significado que le damos al dolor, el apoyo social que tenemos y nuestras capacidades para reconocer, aceptar y expresar nuestras emociones. Y es que desconocemos, no conocemos nuestras emociones, no les damos nombre. Si estoy triste, debo decir estoy triste. Llega el esposo. ¿Qué tienes? ¿Estás enojada? No estoy enojada. Quítate. Sí, estoy enojada. Me pasa esto. Reconocerlo primero yo. No lo reconozco. No sé cuáles son mis emociones, qué es lo que me maneja, por qué estoy sintiéndome así. Y difícilmente los demás van a poder ayudarme. ¿Y cómo podemos superar todo esto? Todo el dolor, el sufrimiento, ¿cómo lo podemos superar? Lo primero es saber que es normal sentir dolor. Somos seres humanos y todos lo vivimos. Y esto no nos hace más débiles ni menos valiosos. Al contrario, reconociendo que el dolor, todo mundo lo padece. No hay una sola persona que nunca haya sentido un dolor. Estar conscientes de que para dejar de sufrir necesitamos aceptar que estamos sufriendo, responsabilizarnos de nuestro sufrimiento, tomar la decisión de dejar de sufrir y hacer lo necesario para lograrlo manteniendo esa decisión el tiempo que sea necesario. Que no se me olvide que estoy en el proceso de avanzar y de que ya no quiero sufrir, que no se me olvide. Si me he decidido a dejar de sufrir, tengo que tenerlo presente, conscientemente, para no volver al sufrimiento. El don más importante de la conciencia humana es la capacidad de transmutar el sufrimiento y el dolor por felicidad y plenitud o gozo, como mencioné al principio. Transmutar, palabra mágica, transmutar. Pero lo acabas de mencionar muy bien, dándome cuenta y decirle a eso negativo, apártate de aquí, no te necesito ahora, porque mi camino es otro. Y verdaderamente nos volvemos a reeducar nuestra mente para que sea nuestro instrumento, nuestra herramienta, no nosotros ser instrumento o herramienta de la mente, del pensamiento irracional. Si te encuentras padeciendo un dolor, este pasará y es tu decisión convertirlo en sufrimiento. Si sufres por algo, la pregunta es, ¿hasta cuándo seguirás sufriendo? Esa también es una decisión que se ha de tomar y reflexionar. Verdaderamente es un gusto y un honor dirigirme a todos ustedes para poder reflexionar un poquito sobre estas cuestiones y hacer la vida con un poco de mejor calidad. Pues muchas gracias, Luz María, y gracias por tu valioso tiempo. Y nos estamos escuchando en otra ocasión. Hasta pronto. Para dejar de sufrir, tengo que romper con esos pensamientos que hacen que sufra. Hay que identificar esos pensamientos y actitudes derrotistas, desesperanzadores y negativas que me están impidiendo moverme, avanzar y buscar soluciones. Para dejar de sufrir, cada persona tiene esa llave y hay que cambiar todo aquello que no me funciona. Hay que buscar la raíz de eso que no me hace crecer. Pienso que es muy sano el buscar ayuda profesional, que la solución está en cada uno de nosotros. ¿Y qué les parece si ahora los dejo con esto de Luis Fonsi con Aquí Estoy, en compañía de Alex Sintek y David Bisbal, y regreso? Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar. Te pido al sol que una estrella azul viaje hasta para darte mi fuerza y mi aliento y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad, serán de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseñe a creer, entregarte otra vez sin medir los abrazos que des. Y ya estamos de vuelta para escuchar nuestro relato de sabiduría y con la historia que se titula Lo que valemos. Y en este cuento comprenderemos la importancia del apreciarnos a nosotros mismos y a los demás. Alfredo, con el rostro abatido de pesar, se reúne con su amiga Marisa a tomar un café. Deprimido descargó en ella sus angustias. ¿Qué el trabajo? ¿Qué el dinero? ¿Qué la relación con su pareja? ¿Qué su vocación? Todo parecía estar mal en su vida. Marisa introdujo la mano en su cartera. Sacó un billete de $50... y le dijo: Alfredo, ¿quieres este billete? Alfredo, un poco confundido al principio, inmediatamente le dijo: Claro, Marisa, son $50. ¿Quién no los querría? Entonces, Marisa tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta hacerlo un pequeño bollo. Mostrando la estrujada pelotita verde a Alfredo, volvió a preguntarle: ¿Y ahora igual lo quieres? Marisa, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo $50. Claro que los tomaré si me los entregas. Entonces Marisa desdobló el arrugado billete, lo tiró al piso y lo restregó con su pie en el suelo, levantándolo luego sucio y marcado. ¿Lo sigues queriendo? Mira, Marisa, sigo sin entender qué pretendes, pero siguen siendo $50. Entonces, Alfredo, debes saber que aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la vida te arrugue o pisotee, sigue siendo tan valioso como siempre lo haya sido. Lo que debes preguntarte es, ¿cuánto vales en realidad? Y no lo golpeado que puedas estar en un momento determinado. Alfredo se quedó mirando a Marisa sin decir palabra alguna, mientras el impacto del mensaje penetraba profundamente en su cerebro. Marisa puso el arrugado billete de su lado en la mesa y con una sonrisa cómplice agregó: Toma. Guárdalo para que te recuerdes de esto cuando te sientas mal. Pero me debes un billete de $50 para poder usar con el próximo amigo que lo necesite. ¿Cuántas veces dudamos de nuestro propio valor? ¿De que realmente merecemos más y que podemos conseguirlo si nos lo proponemos. Claro que el mero propósito no alcanza. Se requiere de la acción para lograr los beneficios. Debemos de preguntarnos, ¿cuánto valemos? Algunas veces tenemos momentos difíciles y eso es normal si queremos verdaderamente crecer como seres humanos. Para aumentar nuestra autoestima no hay que luchar en contra de lo que me tortura, sino dirigir nuestra atención hacia todo lo que me construye, me integra y me libera. Es muy importante poder reconocer y poner atención en los pensamientos tanto negativos como positivos, ya que esos pensamientos hacen que me sienta bien o mal. Simplemente hay que elegir la dirección de nuestros pensamientos, silenciar nuestra mente y permitirnos sentir nuestra esencia y a disfrutar cada momento que vivo y agradecerle a la vida por lo que soy. Y bueno, nuevamente se nos ha terminado nuestro programa. Agradecemos como siempre tu compañía. Te invito a que visites nuestra página de internet en www.radiosoh.com y recuerda que antes de despedirme, que la vida tiene diferentes capítulos. Un mal capítulo no significa el final de la historia. Con esta frase me despido deseándote que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano y desde la Ciudad de México te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org